La convocatoria era para trabajar allá con muy buenos salarios, gastos pagados y un cheque para que nuestra familia no se quedara sin comer mientras les mandábamos dinero. Cheque que nunca vimos nosotros ni nuestra familia, sin nada nos fuimos por nuestra voluntad, sí, pero nos engañaron. Nunca vimos dinero, pero cuando recibimos un poco, nos lo quitaron porque dijeron que les debíamos la comida, y otra vez nos quedamos sin nada. Hasta se burlaron de nosotros. Irapuato. Cuando menos 200 guanajuatenses fueron víctimas del infierno en los viñedos sonorenses, gracias al programa jornalero agrícola de la Dirección Estatal del Empleo del Estado de Guanajuato. Dos irapuatenses que lograron huir de los dominios de la empresa agrícola llamada Las Mercedes, propiedad de Gerardo Valdovinos, regresaron a Guanajuato a narrar su historia con la petición de justicia y ayuda para rescatar a los demás paisanos que aún se encuentran en aquella entidad, en condiciones infrahumanas. De acuerdo al testimonio de los irapuatenses, cuya identidad y generales obran en poder de correo, a su regreso, familiares de los que se quedaron recurrieron al Servicio Estatal del Empleo del Gobierno de Guanajuato y a la propia Delegación de los Derechos Humanos, cuyos funcionarios les respondieron lo que pasaron ha sido un castigo, una prueba de Dios. Quizá los premie dándoles un buen empleo ahora por acá. Aseguran que uno de los guanajuatenses, que aún se encuentran allá, porque no tienen la forma de regresar, es originario de Moroleón y se llama José Luis Vázquez, se encuentra internado en un hospital, con un complicado cuadro pulmonar y con síntomas de hepatitis y tifoidea, por la insalubridad en la comida casi echada a perder, caldo de frijol con atún de donde salían pelos, piedras, cucarachas y hasta uñas, y el agua que consumían directamente de la llave.